en Patagonia. ¿Qué es la Patagonia como región? La Patagonia como región. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Adela Campano, Hugo Moreno. Buenas tardes, Pablo Gatti, Hugo Moreno. El caleuche completo que lleva adelante este programa que hemos dado a llamar Apuntes de Nuestra Historia, subtitulado Las Melodías de Clio. Siempre volvemos a aclarar porque hay gente que lo sigue preguntando. Clio era la musa de la historia en la mitología griega, ¿no? Así es. No la escaramuza, la musa de la historia, que era interpretada como una... La historia era casi una especie de relato épico. Era una variante de la retórica, una cosa así era. No era una actividad muy... de carácter más científico. Como. No. Pero... Por eso necesitaba una musa inspiradora. Claro. Igual he tenido comentarios de... prefiero a Calliope o no sé. ¿A quién? Como... A Berna. ¿Qué prefería? A Calliope. Ah, bueno, vamos a la otra musa. Lo vamos a convocar a hablar de Calliope. ¿También hay grieta en el mundo de los mitos? ¿Cómo? ¿Hay grieta también? Hay grieta. Vamos, la guerra de musas, vamos a... Sí. El capítulo. Sí. Esa va a ser la escaramuza. Y volvemos al inicio. Bueno, 17:05, miércoles, ayúdenme, 5. 5 de junio. Así es. Hoy es el Día del Ambiente, ¿no? Hoy es el Día Internacional del Ambiente. Bien. Bueno. Del Ambiente. Ambiente. Efemérides. ¿Sí? ¿Por qué es el Día del Ambiente? ¿Usted lo sabe? No. Yo confieso que no. Así que lo vamos a buscar para otro bloque. Bueno, pero antes que eso vamos a hacer un mini bloque en el cual vamos a charlar sobre casi el único de los pueblos, parcialidades, etnias, podemos decir, de... originarios de la Patagonia, de los que nos quedó por hablar, que es justamente eran los que estaban acá nomás, alrededor de la zona del Nahuel Huapi, ¿sí? Sí. Habitaban dos etnias, porque en general se los generalizaba como los tehuelches y demás, pero cada vez más los estudios antropológicos van particularizando en las formas autodenominadas de cada población y en las particularidades de cada población, que en este caso eran los Poyas, ¿sí? Los Poyas. Ubicados, claro, en una parte de los márgenes del Nahuel Huapi, ¿sí? Bien. A los cuales describieron con lujo de detalle los jesuitas que anduvieron por ahí de la mano de Tomás Fallner, Mascardi, por ejemplo, entre otros. Ellos habitaban en el norte, en Nahuel Huapi, digamos, donde está la península Huemul, cerca de lo que es Villa La Angostura. Ahí estuvo la primera misión jesuítica en Nahuel Huapi, ¿sí? Los sacerdotes jesuitas que venían a desparramar el evangelio, digamos, ¿sí? Así es. ¿Eran canoeros? En parte sí, eran de característica este... O sea, digamos que el lago era parte importante de su ambiente. Era una parte de su vida. Eran nómades también, ¿sí? La misión jesuítica está ahí en 47 años, de 1670 a 1717. Y ahí va a ser destruida, ¿sí? Uh-huh. Y después iba habiendo algunos informes hasta la expulsión ya de los jesuitas, pero en este caso por parte de los españoles, ¿sí? Lo describen como también un tipo de... personas de prominente altura, corpulentas, ¿sí? No tan morenos, digamos, en general en su piel, como otras etnias, ¿sí? Sí. Y cercanos a los puelches, ¿vio la palabra puelche que circula por acá? Bueno, también eran cercanos ahí a la parte del Nahuel Huapi, ¿sí? En general de un temperamento bastante tranquilo, aunque también tuvieron sus conflictos ahí con los jesuitas, ¿sí? Y en general las dos comunidades, Poyas y Puelches, estaban divididas por un río al que llamaban el Desaguadero, el cual casi con seguridad se supone que es el río Limay. Así es. El río que desagua el lago Nahuel Huapi, entonces algunos estaban como del lado hoy neuquino, digamos, y otros como los del lado hoy río negrino, de las márgenes del Nahuel Huapi, para ubicarnos con facilidad, ¿sí? Y tenían que enviar mensajeros a pedir permiso para poder mensajeros con alguna ofrenda y demás, pidiendo permiso para cruzar el río, y después recién era posible cruzarlo, ¿sí? Economía basada en la caza, en la recolección de raíces, y una sociedad de carácter nómade, muy alimentada con frutas silvestres. Bueno, después ya van incorporando bebidas como la chicha, una vez que llegan las primeras plantas de manzanas, que las habían traído los jesuitas. Claro, que posteriormente se convirtió en el país de las manzanas, ¿no? El país de las manzanas, toda la zona sur de Neuquén. Y también algunas plantitas tóxicas, ¿sí? Entre las cuales algunas como las que usaron para envenenar a un par de jesuitas, uno de ellos fue Juan José Guillermo, vaya a saber, sí, por qué conflicto, ¿no? Uno que creo que es una que se llama el matarratones, le llaman a uno de los yuyitos, pues no todos los yuyos son, claro. Hay que saber, ¿sí? E instruirse. En general es cuestión de cantidades todo, ¿no? Como dice el refrán, lo que te cura te mata. Sí. Bueno, los jesuitas trataron entonces de incorporar la fruta, de cambiar el régimen alimentario. No sé por qué los jesuitas tenían como una obsesión de cambiar los lugares donde llegaban, ¿no? Como todo proyecto así colonizador. Claro, civilizatorio, colonizador, exactamente. Bueno, y de ahí van saliendo los nombres Cullín Manzano, Puerto Manzano y demás, ¿no? Como vos decías, el país de las manzanas. Bueno, uso del arco y flecha, abundancia de la cultura, digamos, de lo que es el guanaco, el avestruz, especies que eran incluso más fáciles, muy fáciles y accesibles de cazar que el día de hoy, ¿no? Así es. Y un movimiento que establecía más o menos no más de 20 días en el mismo sitio, y bueno, son parte de las etnias que van sufriendo lo que se llama el proceso de araucanización, que está muy debatido, pero bueno, que se van transformando o tomando muchos elementos de una cultura más compleja y más elaborada como era la mapuche, ¿no? Así es. Bueno, eso sería, digamos, para completar nuestro panorama. Habíamos hablado también bastante de los boroganos y bueno, ya habíamos cerrado y nos metemos ya en el próximo bloque, en la conquista del desierto, a la cual vamos a abordar desde el lado conceptual el caso de Adela y desde el lado, digamos, secuencial de acontecimientos comentados. Ahí le voy a hacer punta yo. Escenario, como hablamos en el último episodio, que fue hace dos semanas, con el profe que tuvimos ahí al aire. Así es, ¿sí? Con la entrevista. ¿Te acordás? Sí, sí, me acuerdo. Bien, bueno, él nos planteaba alrededor de 1870, se van confluyendo varias cosas, se profesionaliza el ejército, se debilita un poco la Confederación de Salinas Grandes, muere Calfucurá. Así, ¿sí? Es, que digamos, fue un poco la etapa que estuvimos también trabajando. Hasta ahora, exacto. Hasta ahora. Queda a su cargo Namuncurá, su hijo, padre de Ceferino. Sí. Que después podemos, si queda el tiempo, podemos comentar algo sobre la historia de Ceferino, que estuve investigando también. Y bueno, queda ahí abierto el escenario y es el momento en el cual se está conteniendo desde el lado de la Confederación Argentina, digamos, claro, con el proyecto de la Zanja de Alsina, al cual Roca no adhería y Roca presenta el plan ofensivo, ¿no? Así es, estamos hablando de la etapa de la Confederación Argentina y del Estado de Buenos Aires. En realidad ya es, ahí ya está unificado. Ya está unificado. Ya está unificado, me expresé mal, no es la Confederación Argentina, exactamente. Estamos hablando de la República Argentina. Claro, el momento ya de que se llama de la Organización Nacional. De la Organización Nacional y que precisamente necesita de la expansión territorial. Bien, y eso lo vamos a desarrollar en el próximo bloque, ¿sí? Son las 17:15. Y vamos a ir a un tema musical. Hoy nos acompaña un querido amigo de Esquel, Félix Valiente, ¿sí? En la musicalización. Bueno. Hoy el alma dibuja una semblanza de un ayer rezagado en mi camino. Son perfiles, lejanas añoranzas de Trevelin, mi pueblo del molino. Y me llega latente y agresiva la visión del canal que lo atraviesa, cinta de agua que nace Percy arriba y en sus calles sutil se despereza. Hoy añoro la belleza de tu colonia galesa, privilegiado jardín, donde el chubut se engalana cada naciente mañana. Hoy te añoro, Trevelin. Sus chacras en ese silencioso laberinto parece murmurar música sacra el caudal majestuoso del Corinto. Y en el tiempo cuando madura el trigo, allá cuando diciembre al sol se estrecha, el galés canta, Dios lo hace testigo, en su sueño estival de la cosecha. Hoy añoro la belleza de tu colonia galesa, privilegiado jardín, donde el chubut se engalana cada naciente mañana. Hoy te añoro, Trevelin. Apuntes sobre nuestra historia por FM Epuyén. Bueno, estamos de regreso después de escuchar la canción de Félix Valiente. Félix Valiente. ¿Cómo se llama el tema? Lo que queda. Mi pueblo del molino. Ah, no, mi pueblo del molino. Bien. Me parece importante que vamos a hablar de este contexto histórico, ¿no? De lo que también en la escuela se enseña como la década del 80 o claro, la etapa, digamos, de unificación del Estado Nacional y de consolidación del Estado Nacional. Uh-huh. La expansión territorial fue clave, digamos, en esta etapa, sobre todo para lo que se hace llamar la generación del 80, ¿no? Vos nos podrás decir, Pablo, ¿cuáles eran los máximos referentes de esta época? Y bueno, tenemos a los presidentes como Avellaneda, Roca. Se los llama los presidentes fundacionales, ¿no? Sí, bueno, antes está Sarmiento, Mitre, ¿no? Sí. Pero más de la generación del 80 podemos nombrar sí, a los tucumanos, Avellaneda, Roca. Pero también una serie de intelectuales, de personajes también sí, que sí estaban en el Congreso, de la cual forman parte además gente con pensamientos distintos. Así es. Como por ejemplo el autor de Martín Fierro. José Hernández. Hernández, que claro. Era diputado en esa época, ¿no? O sea, con miradas distintas sobre los problemas, pero que culturalmente y políticamente buscaban la unificación, precisamente. Sí, en ese sentido sí. Sí. Bien. Bueno, dentro de esta etapa también se la estudia también como una parte de la modernización institucional del Estado, ¿no? Y bueno, precisamente el Estado argentino era claramente dependiente de la economía mundial y sobre todo de la economía europea. Sí. Por eso en este momento también se... O sea, Argentina no era ajena a los intereses imperialistas de las grandes potencias en ese momento, que eran Inglaterra y Alemania, países europeos que habían crecido mucho económicamente con la primera revolución industrial. Sí, en la época sobre todo Inglaterra y Francia. Inglaterra y Francia, y bueno, después ya llegando a 1900 Estados Unidos también sí. Se incorporó, digamos, a esta... carrera, ¿no? De potencias. Sí, sí, sí, tal cual. Bueno, precisamente como Argentina no estaba exenta, digamos, de esta vinculación al comercio exterior, es que se da también la necesidad de modernizar el aparato institucional del Estado. Y hablando económicamente, también era necesario incorporar territorio que hasta ese momento no había sido no era todavía ocupado por ningún otro país o estado nacional en este caso, ¿no? Estamos hablando de la extensión patagónica y del Chaco o de la llanura del Chaco. Bueno, precisamente todo esta necesidad de incorporar ese territorio se daba también a las demandas de alimentos, de materias primas por parte de los países europeos, que si bien fueron grandes inversores en nuestro país en ese momento, lo hicieron precisamente invirtiendo en el desarrollo del ferrocarril, sobre todo, ¿no? Sí. Y de las, en ese momento, de las líneas eléctricas y de, o sea, de electricidad, y mejorando los puertos precisamente para poder llevárselo lo que se produciera en estas áreas o zonas periféricas. Bueno, lo que nos dice Rothman y Romero es que a la campaña del desierto, que así se denominó esta expansión territorial por parte del Estado, la financió lo que se llama el aparato o la oligarquía de local, digamos, sería la clase dominante local de la época, ¿no? Claro, de la época, no. Que estaba más que nada se concentraba más que nada por los grandes terratenientes porteños. Y también fueron apareciendo del interior, ¿no? De la zona del litoral, también de Tucumán, que apoyaron esta campaña. Que precisamente en la entrevista anterior nos hablaba un poco, no recuerdo el nombre de... Mariano Nagy. Que nos hablaba precisamente de lo que había sido la parte, como quiénes eran los que habían invertido, ¿no? Apoyando económicamente al ejército recientemente. A través de acciones, ¿no? Me llamó la atención eso, que eran como una sociedad por acciones, que después se traducía en tierra así según es. Lo que hubiera, ¿no? Digamos que ya todo el aparato financiero estaba como bastante consolidado. Bueno, ¿qué te puedo decir de esta etapa? Esto lo hacen tanto la sociedad rural, gran parte de la sociedad rural, como sí. Otras entidades ligadas a los sectores más financieros, ¿no? Incluso hay como muchos de los miembros que desarrollaban las dos actividades, tanto la rural, la estancieril, como la financiera. Así es. Como vos decías, ¿no? Es una clase dominante muy ligada al mercado mundial. Al mercado mundial. Y en esta etapa, precisamente, todo lo que es la consolidación del aparato financiero, digamos, del país, también se ve fuertemente vinculado también a la deuda externa, ¿no? Porque es el momento en que, digamos, si bien había inversión externa, se le debía, digamos, dinero a estas grandes, a estos imperios, estas grandes potencias, lo que hacía, no se lo prestaba directamente al Estado, sino que había toda una configuración de digamos, había un entramado local, tanto banquero como financiero, que... Sí, incluso, por ejemplo, el Estado garantizaba a las inversiones también la rentabilidad. Así es. Por ejemplo, los ferrocarriles tenían garantizado un 7% anual de rentabilidad, que si no lo obtenían, tenían que facilitárselo el Estado Nacional. ¿Sí? Un Estado que además destinaba prácticamente la mitad de su presupuesto al ejército, sí. O sea, a las armas. Fuertemente militarizado y que, bueno, en general no se ocupaba para nada de ninguna necesidad, digamos, de la población. No, en esta etapa, digamos, es claramente política liberal que se entronca más que nada en, como vos decís, financiar al ejército precisamente para estas campañas de expansión territorial y también de... modernizar lo estatal con la llegada del telégrafo, del tren y de diferentes instituciones del Estado. Sí, hay fuertes inversiones en infraestructura de parte del Estado y contra lo que por ahí se quiere vender hoy, la generación del 80 creía firmemente en la necesidad de la presencia del Estado en el territorio. De la acción estatal. Con los fines específicos que ellos tenían, pero así es. De ninguna manera planteaban de que todo podía hacerse solo sin Estado, ¿no? Para nada. Ahí después aparece, pero bueno, lo trataremos. Además, en esta época también, digamos, se hace como esa reconversión, o sea, el liberal también en el sentido de que habían instituciones que de las que estaba encargada la Iglesia en ese momento que pasaron a manos del Estado, como el registro civil, la educación. Claro. Digamos, hubieron obras muy importantes para el desarrollo también cultural de la nación, que precisamente vienen a razón de esto de decir, bueno, es un desierto porque no se reconocía tampoco a los pueblos originarios como personas que tenían derechos y que eran parte del territorio, ¿no? Al contrario, se los marginó y masacró en su gran mayoría para incorporar este territorio al Estado Nacional con vistas a expandir también el capital sobre este territorio. Estamos hablando de plena expansión capitalista. Podemos decir que en el marco de una cierta contraposición de proyectos e iniciativas respecto a lo que se pretendía hacer sobre la Patagonia, porque también hay, como te decía, la generación del 80 es amplia, por ejemplo, el proyecto de Alsina, él mismo lo planteaba, era un proyecto de poblamiento y de integración, ¿sí? Con los pueblos originarios. Claro. Y el proyecto de Roca es otro, digo, si podemos situar los extremos de la época, ¿no? Así es. Bueno, en esta etapa igual hay que decirlo que era la oligarquía la que gobernaba y era bastante autoritaria con respecto a ese tipo de decisiones. Sí, no, el Estado, digamos, era... El debate era entre ellos, digamos, ¿no? Entre claro, el sector. Había, digamos, una especie de partido que no tenía una existencia demasiado formal, que después Roca le va a dar la forma de PAN, Partido Autonomista Nacional. Sí. Que un poco sintetiza los dos grandes enfrentamientos que venían dándose en la etapa previa, ¿no? Entre autonomismo bonaerense, que quería mantenerse, que es el de Adolfo Alsina, ¿no? Que va a ser derrotado. y el predominio de un proyecto nacional más integrado con el liderazgo de la burguesía porteña, pero también de otras burguesías del interior. Entonces, este PAN era el Partido Autonomista Nacional, sí. No tenía, era un club de notables, digamos, no es que tenía una estructura de un partido moderno, para nada, porque además ellos usaban la estructura del Estado. Usaban la estructura para tatuarse en el poder. Las elecciones eran... eran sí, eran una, digamos, no eran serias las elecciones. Contrariamente a una tradición que había en Argentina, porque, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene elecciones libres con un grado de participación notable para la época, tan temprano como en la década del 20, con bien. Cuando Dorrego está, Martín Rodríguez, toda esa etapa, hay bastante participación. Sin embargo, bueno, en esta etapa se degrada mucho y el primer partido moderno en sí que va a tener Argentina, o los primeros partidos, como entendemos nosotros hoy, un partido político, son el Partido Radical. El Partido Radical, y el Partido Socialista, ¿no? Que van a empezar a plantear, bueno, el sistema republicano, la elección, el voto y demás. Pero bueno, ahí ya nos estamos yendo más adelante y es otra historia, ¿no? Volviendo al siglo XIX, si te parece, podemos arrancar lo que es la secuencia, ¿no? Histórica. Dale, de esto. Arranquemos con la secuencia. Que bueno, venía del control, digamos, una gran rivalidad era por el control de un recurso muy estratégico por parte de la Confederación de las Salinas Grandes, que precisamente eran las Salinas. Así es. Que hasta bastante avanzado el siglo XIX controlaban un recurso muy clave para el comercio mundial. ¿Por qué? Porque con la sal se conservaba carne. El famoso charqui, digamos. El charqui. Que era un alimento para las masas de esclavos que los ingleses traían de África, ¿sí? Y trabajaban en Brasil y en Cuba, sobre todo en los cañaverales, en la producción de azúcar, del palo Brasil y de distintas cuestiones. Más que nada se los alimentaba con charqui, exportado desde el Río de la Plata. Claro. Entonces era un insumo bastante estratégico, digamos, casi como si alguien estuviera arriba de los pozos de petróleo, qué sé yo, una cosa así. Claro, era uno de los principales recursos en ese momento. Claro, lo cual explica por qué también tanto malonaje, rivalidades, campañas, etcétera, ¿no es cierto? No es porque estaba en un lugar inocuo, o sea, Calfucurá se asienta hábilmente controlando un lugar que tenía un recurso estratégico, ¿sí? Invasiones, idas y vueltas, campañas, hay muchas, pero no son, o sea, no es que todo el tiempo había guerra, o sea, no hubo 80 años de guerra, o sea, había excepcionalmente momentos de enfrentamiento y después la mayor parte de los momentos eran de negociaciones, intercambio de prisioneros, paz, una vida de frontera que iba, como ya describimos varias veces, ¿no es cierto? Lo que era la vida de frontera era una cosa viva, digamos, de intercambio, sí. De mestizaje. Además que, digamos, en ese momento... De idas y vueltas, ¿no? Había una gran... hasta ese momento había como una gran disputa también porque los pueblos originarios y los colonos asentados hasta ese momento en la Patagonia, el ganado lo llevaban a Cochamó. O sea, claro. Tenía otra vía de... Era parte también. Era parte, digamos, del... De la secuencia ahí de negocios. Así sí. Es. Entonces, había como una disputa entre el Pacífico y el Atlántico por las dos naciones también, por este territorio, porque era un territorio de frontera y de fácil... No sé si de fácil, pero era un lugar de paso, de donde se traficaba, por así decirlo, el ganado. Exactamente. Y estos malones también cumplían, digamos, esa función de extraer el ganado por parte aparte de los estancieros, ¿no? Y de llevarlo a venderlo en Valdivia, creo que estaba el principal puerto de donde también se daría el charqui y se llevaría a otras latitudes. Probablemente. Bueno, lo que además se va dando durante el siglo XIX es una diferenciación tecnológica, o sea, sí. con el, digamos, la modernización del ejército nacional y la creación y modernización del ejército nacional, la incorporación Sarmiento se ocupa de esto, ¿no? Del fusil Remington a repetición, de los revólveres y demás, claro, que ya dan una cierta... un poder armamento. Claro, un poder de armamento, ya claro, distinto al que podían tener los indígenas, que usaban mucho las técnicas de la guerra de guerrillas, ¿no? El ataque rápido, la escapada, con el hábil manejo que tenían del caballo. Pero ya ahí se van complicando las cosas, se va diferenciando mucho, y ahí es donde, a diferencia de Alsina, que decía el plan del poder ejecutivo es contra el desierto para poblarlo y no contra los indios para destruirlo, ahí se firman tratados de paz para 1875 y demás, que después por distintas situaciones van a ser rotos, se producen nuevos malones. Triunfa la línea que podríamos llamar de Estanislao Ceballos, que era el intelectual del exterminio, ¿sí? Bien. Un escritor, están publicadas sus obras, ¿no es cierto? Hay una obra sobre él que se llama El coleccionista de huesos, porque era uno de los que coleccionaba partes de los cadáveres de los muertos en combate, digamos, para supuestos estudios antropológicos y demás, ¿no? Es la época del viaje de Mansilla también, ¿no es cierto? A los indios, como se llama, a los indios ranqueles. Y bueno, Ceballos dice: el vasto territorio comprendido entre Cholechuel y Carmen de Patagones es recorrido frecuentemente por los indios que van de la Pampa unas veces y de los valles orientales de los Andes las otras. Pero una vez realizada la gloriosa batida en la llanura, acampadas en triunfo nuestras tropas sobre la margen del río Negro, sin enemigos a retaguardia, aquellos campos se verán libres de salvajes y las estancias de argentinos y de ingleses que ya se acercan a Cholechuel prosperarán tranquilas y seguras. Bueno, esta es finalmente la ideología que se impone y por la que Roca arma su su campaña, ¿sí? Así es. Dentro de las parcialidades o tribus que combaten o que reciben el ataque, mejor dicho, del Estado argentino en la conquista del desierto, podemos nombrar a quienes estaban bajo el mando de Tracaleu, de Marcelo Nahuel, de Juan Salpú, de Baigorria, en el caso de los ranqueles, Epumer Rosas, en el caso también de los ranqueles, Alvarito Reumay, Pincén, Manuel Grande, Tripailaf, Ramón Cabral, en la zona más ligada a San Luis, Namuncurá, el cacique Zúñiga, Purrán y Sayhueque, ¿sí? En distintos lugares del territorio, ¿sí? Hubo algunas parcialidades que eligieron combatir o ser guías más bien del lado argentino, que fueron las de Catriel, Sacamata y Quichamal, más que nada. Y bueno, la campaña de Roca comienza, se va armando, o sea, lleva mucho tiempo, mucha logística. Cuando uno pasa por La Pampa, rumbo a Santa Rosa, desde acá, se cruza con un pueblito que se llama Ataliba Roca, que era el hermano de Roca, que casualmente era proveedor del ejército. Del ejército. Así que por eso bueno, lo pone chiquitito en un pueblito, porque bueno, alguien hacía también negocios, ¿no? A mi juicio, decía Roca, el mejor sistema para concluir con los indios ya sea extinguiéndolos o arrojándolos al otro lado del río Negro, que era el primer objetivo que tenía la campaña. Es claro, el de la guerra ofensiva que fue seguida por Rosas, que casi concluyó con eso, ¿sí? Fue una guerra, o digamos una expansión por tramos. Sí, el 4 de octubre del 78 se sanciona la ley 947, que establece 1.700.000 pesos para el cumplimiento de la ley 1867, que es la que ordenaba llevar la frontera hasta los ríos Negro, Neuquén y Agrio, ¿sí? Sí. Los jefes de sectores de frontera empiezan con algunas operaciones ofensivas, digamos, de hablante, podría decirse entre 1878 y comienzos de 1879, preparando la ofensiva. El 6 de diciembre de 1878, elementos de la división Puan se enfrentaron contra fuerzas indígenas en Lihuelcalel, ya estamos hablando en lo que es la actual provincia de La Pampa, ¿sí? Sí. Bueno, la expedición cuenta, además de de soldados, tiene sacerdotes, periodistas, médicos, naturalistas, pintores, o sea, el que pintó el cuadrito del billete de 100 pesos, ¿sí? Claro. iba toda la avanzada de la ciencia de la época, ¿sí? Claro, todo el aparato ideológico exactamente, también. De, exactamente, te lo he dicho, el aparato civilizador, ¿sí? Así es. Bien. Fines de 1878 empieza la primera ola para dominar la zona entre la Zanja de Alsina y el Río Negro a través de ataques sistemáticos. ¿Sí? Está ahí, tenemos al coronel Levalle, al coronel Lorenzo Winter, ¿sí? Quien toma prisionero a Catriel y más de 500 de sus guerreros, y también a Pincén, ¿sí? Que fueron a parar a la isla Martín García. ¿Sí? También se lo captura el Pumar, el Leucó. Y bueno, van comenzando ataques. Hay como varias divisiones, ¿sí? La primera que va al mando de Roca, parte de Carué, o sea, donde están ahí las lagunas en provincia de Buenos Aires, con 1900 soldados, y llega el 25 de mayo a la isla de Choel, que es todo lo que hace Roca en la campaña. Después de ahí ya se vuelve a Buenos Aires, porque Roca va a ser presidente ya ese año. Claro. Prácticamente, o al año siguiente, creo, en el 80. Quedando al mando de esta primera división, el general, en ese entonces, coronel Villegas, ¿sí? Por eso encontramos todos estos nombres que son después de la... De las de los pueblos. Patagónica, uh-huh. ¿No? La segunda división, al mando de Levalle, sale de Carué, ¿sí? Pero va hacia el lado de Trarulauca, en la actual provincia de La Pampa, isla que se enfrentan a Namuncurá, la que tiene el enfrentamiento más grande y más importante. De ahí Namuncurá se va a retirar hacia Neuquén y ahí es donde se rinde, ¿sí? Sí, sí, es un proceso que duró unos 3 años. Hasta 1885. Claro. ¿Sí? Las últimas batallas, después tenemos la tercera división al mando de Racedo, que va de Villa Mercedes, San Luis, y viene barriendo hacia el sur. La cuarta división al mando de Napoleón Uriburu, sale de San Rafael en Mendoza, rumbo a la confluencia de Lima y Neuquén. Y la quinta división sale de Trenquelauquen, y también avanza hacia el sur. ¿Sí? La campaña culmina esta primera etapa, llegando al Río Negro, es cuando se rinden a Namuncurá, pero muchas parcialidades siguen la resistencia, y ahí comienza todas las, digamos, subcampañas que ingresan ya al territorio de Chubut, ¿sí? Del actual Chubut, de lo que es también Nahuel Huapi, ¿no? La última batalla, esa es la que se llama como Campaña de los Andes, y la última batalla se va a dar en aquí en los llanos de Apeley, donde está el de Apeley. Ese es el último combate que hay. Esta llamada Campaña de los Andes se da entre 1882-1883. Sí. Algunas escaramuzas hay hasta varios años después, que es Villegas el que la conduce. Controla ya la totalidad de Neuquén y empiezan a entrar. Que fueron los sectores que más resistencia pusieron. Claro, ¿no? sí, ahí tenemos al cacique Foyel, sí, a Saigüe, que pelea bastante, sí. hasta el final. Por ejemplo, el mayor Miguel Vidal es el que ataca y derrota a Saigüe y a Aina Cayal, ¿sí? Librando esta última batalla que sea el 18 de octubre, aquí tenemos la fecha de 1884, en la que Inacayal y Foyel fueron derrotados por el teniente Insay, logrando finalmente la rendición. El 1 de enero del 85, Saigüe que se rinde al nuevo gobernador de la Patagonia, ya designado el general Lorenzo Winter, en la actual provincia de Chubut, y ahí es donde el grupo, digamos, comandado por Saigüe, que va a poder negociar una reubicación en lo que hoy es Gobernador Costa. Claro. ¿Sí? 17:42, ¿te parece? Vamos a una pausa. Hacemos un pequeño corte. Dale. Tenemos un temita musical. Otra vez con Félix Valiente. Sí. Lo que queda. Bien. Se llama el tema. Thank you. camino del cerro, el lamento de un chimango, la tribu duerme palpando la tibieza de un quillango. Hay sobresalto en los sueños de la tribuna o el pan. Sueñan con el camaruco que pronto celebrarán. Fiesta ritual de la tribu, sobreviviendo a los siglos, porque nunca morirá. El camaruco se extiende por todo el valle esquelense, cuna de los Nahuel. Estimados oyentes, la escucha atenta. Se viene otra historia. Sección de libros recomendados. Bueno, ahí volvemos al libro recomendado en formato papel. Y bueno, tenemos algo que acá me cargaban porque bueno, no es precisamente una alegría. Un libro que se llama Hitler y el universo hitleriano. Es de la investigadora Marlies Steiner, nacida en Alemania, es germana suiza, profesora emérita del Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra y especialista en las relaciones internacionales, el fenómeno del fascismo y la Alemania nazi. Es un libro que está editado por Zeta, Ediciones de Bolsillo, primera edición en castellano de 2004, la edición original es de 1991 en su idioma original, ¿no? Hitler y el universo hitleriano es un libro que intenta desentrañar si había una correspondencia entre la historia personal del jefe de Estado alemán y el sistema y la cultura política y el estado general de la sociedad alemana en el momento, claro. O sea, porque se hace posible que una persona como esta llegue al poder en una potencia mundial, en un pueblo muy culto además, ¿no? Como era el pueblo alemán en esa época. Bueno, y desarrolla, digamos, casi al principio biográficamente, y después va metiendo en contexto, porque ya después obviamente la vida de Hitler se transforma en la vida de Alemania prácticamente, sí. ¿No? Hasta llegar, bueno, ya al momento de la decadencia y de la etapa del exterminio masivo de poblaciones. Bueno, un buen libro, no para alegrarse la jornada, pero sí para tratar de entender cómo fue posible que ocurran cosas como estas, ¿no? Así es. Es muy interesante también para leer los contextos actuales, ¿no? Sí, quizá para analizar semejanzas, diferencias en una etapa de emergencia de fuerzas de ultraderecha nuevamente en gran parte del mundo. Quería mandarle un saludo ahí a uno de los oyentes, a Darío, que dice saludos al Valle y dice Pinsen y sus bravos ranqueles. Vamos, el oyente cero de esta emisora, así lo vamos a no el uno, el oyente cero. El oyente cero. Sí. Bueno. Bueno, separador y ahí sí. Las melodías de Clio. Una mirada a distintos temas del pasado, desde la historia, desde las ciencias sociales, desde el arte, la escucha y la lectura. Bueno, estamos de regreso y... Tenemos algunos números de la campaña. Así es. Bueno, precisamente serían números que son para tener en cuenta en relación al destino de los vencidos. Ajá. En este caso. Bueno, el informe oficial de la Comisión Científica que acompañó al ejército argentino dice que 14.000 indígenas resultaron muertos o tomados prisioneros. Los prisioneros fueron llevados, los prisioneros estaban tanto los combatientes como los no combatientes, y que la mayoría fue llevada a lugares, en este caso de, no se dice la palabra de exterminio, pero eran lugares, digamos, de concentración, por de lo concentración. Menos. Sí, sí. Campos de concentración. Campos de concentración. Que estuvieron en lugares como Balcheta, Chinchinales, ¿sí? Malargüe. Y los que estaban, digamos, en buenas condiciones, fueron llevados a las como mano de obra esclava a las cosechas, y tanto de uva como de azúcar, en Cuyo y en el noroeste argentino. También ingenios forestales. Ingenios forestales. Y muchos también fueron a la isla Martín García, ¿no? Como sí, prisioneros. Sí, sí, en primer lugar, más que nada los guerreros y demás. Así en es. En primer lugar eso. También algunos quedan en museos, como es el caso de Inacayal, en el Museo de la Plata. O sea, el Museo Él de la Plata está familia, muy ligado, ¿no? A, sí, sí. Lamentablemente en sus orígenes a todo a la conquista. A la conquista y a este acto, digamos, de creer que eran personas que no, o no sé si los tomaban en cuenta como personas, pero sí que eran ¿cómo se diría? En esa, no sé, eran tipo trofeos de guerra. Sí, como sí, para sí, mostrar. Incluso se hace un desfile, sí. En el cual tienen que desfilar encadenados algunos prisioneros por el centro de Buenos Aires, como si se hubiera derrotado a un ejército extranjero. destacan unos pocos anarquistas que van a manifestarse a favor de los indígenas. De los pueblos. ¿Sí? En el marco de ese... De ese de esa barbarie, ¿no? Que se estaba cometiendo. Muchos también van a ser recluidos en el hotel de inmigrantes. Acá tenemos esto como ayuda a memoria. Y empiezan a aparecer estos avisos sobre la entrega de indios, ¿sí? En los periódicos. El reparto de niños. Eso es otro dato a tener en cuenta, sí. ¿No? Que las mujeres y niños fueron destinados, entregados como mano de obra para las... Sí. Como servidumbre. Como servidumbre, pero además... Las casas de las grandes... No tanto por una necesidad específica de trabajar con estos chicos haciendo esto, sino más bien como política deliberada. Roca lo menciona en un lugar y dice que no había que cometer el mismo error que habían cometido los españoles con los tupamaros, o sea, los del levantamiento de Tupac Amaru, porque él dice que los españoles no habían hecho esto con los hijos de los indígenas y que entonces la rebelión había siempre continuado. De hecho, dura muchísimo tiempo. Y él la interpreta además como una previa de la misma Revolución de Mayo, que termina llevándose puesto a los españoles. ¿Sí? Claro. De hecho, al sistema dominante. 1809, el enario anterior a 1810, uh-huh. 1809, un gran levantamiento en Chuquisaca, que ya plantea la independencia y demás, que es brutalmente reprimido por el Imperio Español y que tiene un carácter indígena. Claro. De hecho, la Revolución de Mayo, en muchos casos, si bien ya tiene otros componentes, pero muchos de sus, sus declamaciones, su búsqueda de legitimidad, ¿no? Esta fundación de tratar de poner un rey inca y demás, o sea, se postulaba como americano, ¿no? Claro. Bueno, entonces Roca dice, no, nosotros tenemos que tener la certeza de separar a los hijos de los padres, o sea, y cambiarles totalmente la cultura y la, claro, por eso y la mentalidad. Se trata de marginar totalmente cualquier acto de rebelión, por así decirlo, o de... Sí, sí, cortar la continuidad de la idea de la rebelión. Y el símbolo más grande de esto, que no sé si tenemos tiempo, no, estamos ya sobre el final, pero lo dejo planteado y lo podemos tratar la próxima emisión, es sí. Ceferino Namuncurá. Bien. Podemos hablar del caso de él, que lo estuve estudiando estos días, trabajándolo, y es realmente impresionante cómo sintetiza todo este proceso. Es muy interesante porque, digamos que es el rostro también, uno de los rostros de lo que dejó la conquista. Sí, sí, sí, tal cual. Bueno, hoy nos despedimos con... Oscar Benítez, Por el Bosque. Por el Bosque, bueno, en homenaje al Día del Ambiente, que se debe a... Se debe... Yo digo, si me escuchan alguno de mis profes de educación ambiental, me mata. Bueno, pero bueno, tiene que saber dónde buscar la información, no hay que acordarse de todo. Bueno, precisamente el Día Mundial del Ambiente aparece por lo general como Día Mundial del Medio Ambiente. Pero es un término que se discute porque ya medio queda como redundante cuando hablamos de ambiente. Se debe precisamente a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que en 1972, en el marco del inicio de la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, hace precisamente referencia a que estábamos en una situación ya de crisis con respecto al ambiente, ¿no? A que si seguíamos produciendo y consumiendo recursos naturales como veníamos, ya se sabe que es un camino sin retorno y que, bueno, precisamente a partir de estos también surgió al año siguiente lo que después se denominó como el Protocolo de Kioto, ¿no? Bien. Ha sido como como la primera reunión formal de los países, de los estados... Haciéndose, por lo menos, eco del problema. Así es, por lo menos planteándolo. Bien, hasta el miércoles entonces, esto ha sido todo. hasta el miércoles. Se estremece la vida en el bosque que tiembla bajo un mentiroso amanecer en el poniente. Trae el viento ansiedad, temor y urgencias con el ardiente aliento de la muerte. La vieja lenga ya dobló sus ramas y en negro adiós la vida se desprende. Pájaro, flor y nido envuelto en llama ya es ceniza y carbón. El árbol verde. ¿Quién explica a la liebre? ¿Quién al ciervo? La razón sin razón del holocausto. La tibia cría no verá el invierno, se quedó sin el sol y sin el cielo, sin ver la nieve ni escuchar el canto. Hay fuego en la cordillera, Amalaya, qué tristeza. Arde fiero la corteza resinosa de madera. Ansioso el pueblo espera lluvia o algún chaparrón. Rostros de desolación, de impotencia desbordados al ver el árbol quemado, ciprés al hecho carbón. El fuego se prolifera porque las piñas estallan y la chispa como metralla hace blanco en la madera. Yo digo no habrá manera de controlar el incendio, cómo aguzar el ingenio para que la dirigencia tome profunda conciencia y ponga mayor empeño. Al turista y al viajero yo le quiero recordar que si está por comenzar a cocinar el cordero, sepa que lo primero antes de hacer el fogón es tener de agua un bidón y una pala para echar tierra, porque si no es una guerra. Si queda vivo el tizón. Y otra cosa, por favor, no dejen vidrio tirado porque refracta el malvado y multiplica el calor. Eso produce el ardor de la hojarasca tirada y ahí viene la atropellada del fuego como un facón para herir de un empellón a la indefensa arbolada. Llora el bosque centenario al sufrir las consecuencias de talas y negligencias o de enfermos incendiarios. Yo creo es necesario que comprendan la importancia del pinar y su fragancia, el pulmón de este planeta, y ha de ser una gran meta a cumplir sin arrogancia. Ahora sí estoy satisfecho porque escupí el entripao. Espero le haya encontrado al verso un rumbo derecho. Yo siempre estaré al acecho por el árbol, por la flor, por el aire y el dolor, los mares, las injusticias. Y si no traigo caricias, no es porque me falte amor.